estamos efectivamente, como vos decías, en medio de una gran expectativa por acá, en las puertas del Tribunal Oral Federal número 1, porque en un poquito más de una hora, recién están terminando los alegatos de la defensa, luego vendrá un cuarto intermedio, y aproximadamente para las 14 se espera que el tribunal dé a conocer el veredicto. Va a ser la primera sentencia en un juicio por crímenes de lesa humanidad en el nuevo contexto político. Tiene ese valor agregado, si se quiere, y es lo que ha hecho que mucha gente de diferentes lugares, además de los familiares, amigos y compañeros que siempre estuvieron, se hayan acercado acá a las puertas del juzgado también, además de para bancar el pedido de justicia en este caso concreto, para contribuir a dar una demostración de que no se puede retroceder en las causas y los juzgamientos de los crímenes de lesa humanidad. Más temprano hablábamos con Claudia Favero, que es la hermana de Luis, compañera nuestra del Centro Cultural Daniel Omar Favero, donde funciona además del Radio Estación Sur, y esto nos decía. La causa esta de Daniel en el 2002, el fiscal Crouse, la PDH, el fiscal Crouse, la querían tomar para declarar inconstitucional esas leyes de obediencia debida y punto final. Entonces, por eso esta causa se fue al juez Rafecas, en Comodoro Py, y quedó ahí y no entró en la del circuito CAMPS. Pero bueno, es parte del circuito CAMPS también. Sí. Bueno, después como se derogaron las leyes de obediencia debida y punto final, se empezaron los juicios ya en la década de Néstor y Cristina, y bueno, ahora acá estamos cerrando este juicio, no cerrando, digamos, el tema de falta del cuerpo, nosotros no hemos recuperado ni sabemos nada de cuál fue su destino. Ahí estaba entonces Claudia explicando un poco qué es lo que pasó con la causa, por qué quedó de alguna manera desenganchada del circuito CAMPS, y bueno, y también ese significado particular que tiene de haber sido una de las que en principio se planteó para lograr la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. Mucha gente, como que te decía, se va acercando a este lugar. Estamos con una radio abierta desde Radio Estación Sur, empezando a, bueno, se está transmitiendo poemas de Daniel también, leídos por amigos, familiares y compañeros, y un contexto de mucha emoción. Se espera que obviamente después de la sentencia toda la gente concentrada aquí vaya a la Plaza San Martín, que está a pocas cuadras, para participar de la primera de las dos convocatorias. Lamentablemente, como en otros lugares, hay dos marchas acá, una a las 3 de la tarde y otra a las 5 de la tarde. Hacia la primera de ellas confluirá la gente que está reunida en las puertas del juzgado.